pasarte suyo conmigo mismo. Como codo con codo, no hay otro modo de saltarse un mal rato. En este barrio abundan delincuentes y rifles baratos. Abunda el ruido de mis zapatillas al correr y me entra el flato. El que lleve bambas nuevas se quedó sin ellas. Subido de materia prima, yo me escondo entre doncellas. Algunas más bellas que otras, tan solo son las cuatro. Salgo de mi catre y comienza el desmadre. En la zona de vinos mi micro está que arde. Mira, la peña nos vigila, desde abajo gira. Andamos despacio y observamos, miradas fijas en nosotros porque simplemente destacamos. Pero mucha gente nos conoce, algunos dicen son las 12, vámonos pa'l coche. Mientras yo salgo a divertirme y a comerme toda la noche. Entramos en el centro, mítico payaso el que te mira. Vais en grupos de 10, nosotros vamos en fila. Navajas y botellas, el lenguaje que entendemos. ¿Qué importa si los dientes no rompemos? Me vale compensar, seguro que les venceremos. Para nada, tan solo vengo a dejar la mente emborrachada. No tengo mente de asesino, pero clavo dagas oxidadas. Afilo mis espadas, realzo lanzo versos. Tomo varios tragos de whisky a pelo con hielo. Yeah, soy inmenso, por eso así me expreso. Vigila tus pasos, esto es zona peligrosa. Lo mejor es no cruzar miradas, pasar de las movidas y follarte mil chavalas. Vigila tus pasos, porque aquí las asesinas son las balas. Vigila tus pasos, esto es zona peligrosa. Lo mejor es no cruzar miradas, pasar de las movidas y follarte mil chavalas. Vigila tus pasos, porque aquí las asesinas son las balas. Resumo, mis letras de poeta echan humo. No sé si es por mí o simplemente porque fumo, no presumo. Simplemente digo que mi número es el 1. Cortejo a damiselas en el patio de esta escuela, trastornadas por secuela. Nadie se revela, solo esperan y se desesperan por el timbre o sirena. Escucha el cantar de mi serena, mi sonido no se frena. Poesía que envenena, yo canto con encanto, consciente de mis actos. Soy actor, compositor, obrador de placeres, creo el resplandor que ilumina el mundo exterior. Soy el creador, vencedor, en batallas donde mil canallas tiran la toalla. Marchitada flor en campos asolados, representa quemaduras por negro color. En la tierra un gran temblor, abro grietas y entradas secretas. Enigmas de poetas para surcadores de estos mares, siempre en busca del tesoro que se encuentra en mi maleta. Una perla obsoleta que de brillo está repleta, la historia se completa. Vigila tus pasos, eso es zona peligrosa. Lo mejor es no cruzar miradas, pasar de las movidas y follarte mil chavalas. Vigila tus pasos, porque aquí las asesinas son las balas. Vigila tus pasos, esto es zona peligrosa. Lo mejor es no cruzar miradas, pasar de las movidas y follarte mil chavalas. Vigila tus pasos, porque aquí las asesinas son las balas. I put my pants on, just like the rest of you, one leg at a time. Except, once my pants are on, I make gold records.